animal y todos los insectos. ¿Y cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo? 40 años. No. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca? Cerca de 20 años haciendo la procedencia. No, ¿cuánto estuvo en el agua? 7 meses. ¿Cuánto tiempo? 40 noches. Un año. Un año, exactamente. Esas son conchas de mango, porque. Bueno, pues ya le dejo entonces la palabra a nuestro marido y que va a la disertación hoy en la clase. Bueno, ya Moré Esteban hoy en la mañana había hablado de la importancia de la misericordia también y un gran mensaje en cuanto a la parasha de Noah que ustedes conocen que aparte que es larga, ¿verdad? Abarca muchos temas y es Joshua. Ahorita viene, está. Él fue a buscar a uno. Sí, va a buscar a nosotros, pero bueno, se quedó, creo que perdió la sesión. No se pierde. Y esta encierra muchos misterios, sí, de su nivel más literal hasta su nivel más profundo, pues. Y como decía Esteban en la clase de la mañana, no es que venimos aquí sí escuchamos al predicador, que es el que va a exponer el mensaje, pero ya se supone que en la semana tenemos que estar en conexión. De hecho, hay dos días que se leen la Torah en la semana. ¿Cuáles son? ¿Saben cuáles son los días que en la semana se debe? Son todos los días, pero hay dos días específicos que se estableció y tienen por qué la lectura de la Torah y el estudio de la Torah. ¿Saben cuáles son? El Shabbat, ¿no? No, en la semana. Semana. Lunes y jueves. Desayuna también. Lunes y jueves, ¿cómo? Que se hace un medio ayuno también. Pues son más religiosos. Lunes y jueves son los días de estudio de la Torah en todo el pueblo de Israel. Y en eso, ¿por qué no? Pero te le digo, la idea es que tomen tiempo en la semana y se conecten con Hashem mediante su Torah. No es que veamos, no es en el Shabbat. El Shabbat nos conectamos, pero ya con lo que ya sabemos, es decir. Ya tenemos ya el relleno, ¿no? Es decir, ahora lo que nos vamos a conectar con lo que ya nos nutrimos. Pero venimos, es como venir al vacío del Shabbat y entonces nutrirnos. No, el Shabbat se viene nutrido para estar en la plenitud, ¿no? Entonces, si no, hay tantas cosas. Imagínense la ventaja que tiene que usted estudiar la Torah, es decir, la parashá de cada semana y venir al Shabbat con este conocimiento ya, ¿no? Ya fuera diferente, quizás las preguntas y los comentarios ya fuera diferente, fuera a aportar quizás. No aporte, no quiere decir que ustedes no aportan y no quiere decir que ustedes no estudien. No sé, no vivo con ustedes, igual que ustedes no quiero decir, pero le digo, no es lo mismo dar un aporte, ¿verdad? A los morenos, nosotros no sabemos todo. Un aporte por lo que ya usted ha estudiado que puede ser de gran importancia para nosotros, para todo el grupo. Por eso es esta clase. Esta clase no es para eso estar en la mañana, el expositor para hablar y nadie dice hey, pero esta clase realmente el More habla y uno dice no, de lo que estudió se supone, ahora hay preguntas, ¿no? Preguntas, pero de lo que uno estudió uno también hace las cosas, ¿no? Sí, ellos a nivel el interactuar entre el More y el que estaba estudiando el Torah. Por el conocimiento que ya en la semana se supone que... En el cristianismo se usa por le dan guía, ¿no? Se le da guía, cosa de que la persona vaya... Ya cuando vaya a la escuela, ya inicialmente va como que medio culito, ¿sabes? Y ahí es donde vienen las preguntas después y las dudas. ¿Cuál es la guía? Ellos, ¿no? ¿Cuál es la guía? La Torá. ¿Esa es la guía? Sí, la guía es tratar de estudiarla ahí. Todo ahí, hacerle la pregunta a la Torá. No hay más nada. Ah, claro, de ahí que tú agarres la alajá y otra cosa, qué sé yo. Pero es la Torah. Esa es la guía. Es decir, no hay una guía de teología sistemática, qué sé yo. No. La Torah es la guía. Ok, entonces, algo interesante, ¿verdad? Algo interesante. Miren cómo empieza esta parasha. Voy a buscarla aquí. Aquí está. Dice así. Dice así. Ele toldó Noah y Ish. Sadita mim haya be dogota et ha Elohim hit halech Noah. ¿cuántas veces se pronuncia el nombre de Noah en el primer pasú? Cinco. Tres veces. Tres veces. Y en el y en la primera vez están dos seguidos. Noah, Noah. Ahí hay una gran enseñanza de nuestros sabios de por qué en cuando hay un pasú se menciona el nombre muchas veces, siempre hay algo allí. Es interesante que la palabra Noah, ¿verdad? Noah es la Nun y la Hev. Se repite tres veces. La Nun, la letra Nun, es una letra muy peculiar, como otras letras, todas, las 22 o 22 consonantes, pero la letra Nun tiene una gran fama. Y es una letra, decimos que es la letra de los justos. De los justos, justos. Sí. ¿Por qué? Si realmente la palabra justicia es tzedek, tzadik, tzadikim, es decir, justo, justicia, ser justicia. ¿Por qué la Nun? Se preguntaron los sabios, ¿no? La Nun, dice, si el rabino se paró porque viene otro rabino mayor. Sí, yo dije, se paró cuando vio a alguien, yo traí. Ya el gene dice, ¿quién será? ¿Shenya? Ok. Entonces, ¿por qué tres Noah? En el primer paso. Interesante. Entonces, la Nun, en la numerología, ¿qué número es? 50. Hamishi, 50. Número 50 en la gematria es un número muy peculiar. Y yo no sé si ya va sonando por qué se asocia a la palabra justos. Vemos una historia, vamos a ir asociando para que vean. Ya el Mogué Esteban estuvo dando, por eso en la clase ya, hay algunas cositas que podemos tocar en la parashá, si hay otras preguntas, pero interesante esto, ¿no? Porque recuerden que la parashá no se llama no se llama Mabul. Si se llamara Mabul, bueno, es que no quiere decir que el diluvio no es importante la parashá, todo importante. ¿Pero cómo se llama la parashá? Entonces por eso estoy con Noah. No sé si me entiendes. No es que no es los nefilim, la familia Noah, la maldad de la tierra, todo eso es importante, todo, toda la Torah. Pero la parashá se llama Noah y siempre los sabios dijeron, no podemos empezar un shiur sin entender por qué se le da el nombre a la parashá. Entonces, Noah comienza con Nun. La Nun representa el número 50. Eso no lo inventé yo. Eso es el número que prevalece en esa letra, el número 50. Esto nos recuerda a una historia de Abraham Avinu cuando Hashem determinó destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y Abraham le pregunta a Hashem que por qué va a destruir a eso. Y si hubieran 50 justos, comienza con, no dice 100 justos. La pregunta es, ¿por qué dice 50 y no dice 100? Y después va bajando hasta que llega a uno. No, Miniam, ¿verdad? No, 5 no. Es re. No uno. Si no, el Miniam fuera una sola persona. Y ya. Por eso un Miniam es 10. Porque se considera que a partir de 10 hay más fuerza en la plegaria. Hay más fuerza en la. Hay más que duchar. Imagínense. Y es decir, que ni 100. No, y si 100 sadik, no, dice, hay un número. 50. ¿Por qué no más? No, porque es el número que se establece de alto rango. ¿Ok? Es decir, el número 50, no voy a abundar en esto, pero el número 50 está muy asociado con el nivel de un sadik. Y de redención. Y de redención, de la geulá incluso. Es la misma gematria también. El número 50. Ahora bien, ¿qué tiene que ver si more? Bueno, entonces, sí, primero que la Biblia, incluso el Brit Hadashah, en el libro de Hebreos, capítulo 11, se dice que Noé fue heredero de justicia. Heredero. ¿Qué significa heredar? Ser heredero. ¿Qué es un heredero? Alguien que recibe algo de otra persona. ¿Cuál fue la herencia entonces? La justicia, pero ¿cuál justicia? ¿Cuál justicia? Eso lo vamos a aprender hoy. Porque el Moré estaba explicando en la mañana algo interesante. La fe de Noah. Pregunta muy interesante, no quiero llegar a otra pregunta sin analizar esto, pero hay una pregunta. ¿Por qué no se dice Baruch Ata Hashem Elohenu Elohe Avotenu Elohe Noah Elohe Abraham Elohe Isaac Elohe Jacob? ¿Por qué no dice bendito tú eres el Dios de Noah, el Dios de Abraham y Dios. ¿Por qué no? ¿No fue un, el heredero de justicia? Eso lo vamos a contestar ahorita. Ajá. No, no tiene que ver con la promesa, necesariamente. No. Hizo un pacto, pero ese pacto no estaba invalidando ningún pacto de Noa. Si no, entonces, ¿cuáles son los pactos? Sino más bien, Dios hizo un pacto con Noa. Entonces debería decir el Elohim de Noa, de Abraham, de Isaías, porque hizo un pacto con Noa. ¿Tú sabes con Noa? ¿Tú sabes? Sí. ¿No? Uno o siete. Ese pacto que son Abraham es por un mérito que tuvo Abraham, ¿verdad? Siempre lo digo, cuando hace pacto con la persona es por la emuná, que alcanza esa persona el nivel, ¿no? Y sabemos la historia de Abraham, que ya lo contaremos después en otras parashot, ¿no? Interesante la historia de Abraham en Ur de los Caldeos, su papá Tera, todo lo que pasaron ahí. De hecho, que en la parashot se menciona la familia de Noah, de Abraham también. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no el Dios de Noah? Ahora, valga la redundancia, ¿era el Dios de Noé? Claro, si caminó con Dios, dice también ahí que el Moja. Tremendo, ¿verdad? Sí, entonces, ¿por qué? Heredó la justicia y no es el Dios. No aparece ni en la... No aparece ni en lo, en la... En, la, en el Sidur, ¿no? Es decir, como un patriarca hecho. En el judaísmo, Noé no es patriarca. ¿Se ve porque hizo bien y su corrección? Tampoco. ¿Por qué no se tiene dice? Lógica, pero vamos a ver qué viene más atrás. Y decimos, no el tzadik. Pero fíjense bien, ¿Sadik no era Lot? También. Sadik era Lot. Pregunta, ¿y qué hacía Lot en Sodoma? Pero era Sadik. Ahí vamos con Noah. Noah también tenía sus cositas. Hoy vamos a hablar de las cositas de Noah, porque también tenemos que entender que Sadik, el Sadik también puede tener nivel bajo. Sí, el Sadik puede caer en niveles bajos. O sea, para explicarlo de otra manera, es justo en medio de lo que lo rodea. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay mucha maldad, bueno, este es el menos malo. O sea, es lo que más o menos se está explicando en la mañana. Él era como que lo mejor que había en ese momento. Pero hay una discusión que justamente no cualquier justo o cualquier persona normal, dentro de lo que quepa la palabra de Noah, puede caminar con Dios. O sea, son dos cosas bastante tremendas. Ahí, ¿no? Que tuvo esa... Yo creo que la palabra placer le queda pequeña. Adán. Claro, porque si tú pones a ver, ¿quiénes más caminaron con Dios? Enoch. ¿Y quién más? Antes de Enoch. Adán. Adán, exactamente. Claro, Adán caminaba con Dios, caminaba con Dios. Y después nos dice que Enoch, y después nos dice que Noah, pues. O sea que. Exacto. Entonces. Pero sí, hubo un detalle en Noah y vamos a aprenderlo, y de esto sacamos muy bonitas aplicaciones para el hombre, para que a Dios no se le escapa nada, ¿no? Aún en su justo. Abraham también tuvo su defecto, que son hombres, somos hombres también, ¿no? David, no sé si era por la justicia ahí. Yo estuve leyendo, investigando, por ejemplo, cuando se dice la agua de Noah, o sea, se le achaca de que él no, él predicó, sí, arrepiéntanse. Pero no... ¿Dónde lo dice? No, digo yo, pues, cuando dice el arca. Ya. Ahí yo quiero llegar al tema que la gente siempre dice que él predicó. Ah, ok. Voy a llegar ahí. Porque, o sea, leí que no había pedido a Dios por ellos. Ya. Ajá. Ya. Viste, tiene la... Ahí va la respuesta. Pero todavía voy a explicar el nombre de Noah para llegar ahí. Okay. Para llegar ahí. Exacto, ¿iba a decir algo? No, yo tengo entendido que Noah en su tiempo fue como algo egoísta, o sea, como que... Por ahí va la cosa, vamos. No, o sea, y vamos a compararlo él con los patriarcas, que sí se dice el Dios de Abraham y Jacob. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, ¿ok? Entonces, la Num del nombre de Noah, ¿cuántas veces se repite entonces en el primer pasú? Tres. 50 más 50 más 50. 50. ¿Las aguas crecieron en cuántos días? ¿Y en cuánto bajaron? 150. 150 más 150. Añádele los días que... Los días que Noah, ¿cuánto da? Casi un año. Es un promedio, ¿ok? No es que... Porque un año tiene 340 días. Sí, el año que nosotros... Sí, pero acuérdate que tuvo después, pero 7 días y después pero otros 7 sí, días. Sí, pero según hay discusiones rabínicas que, bueno... Pero al final fueron 300. que las aguas se mantuvieron y es decir, 150 se mantuvieron y 150. ¿Dónde está eso? Versículo 6, capítulo 22. Ahí está, y dice la palabra mai shubi, la primera es mai yigar. Mai yigar significa aguas que prevalecen. Aguas que prevalecen. 150 y mai shubin, aguas que bajan. O mai sham, aguas que bajan. 150. Noah. Ahí está la nun allí. ¿Qué significa esto de las aguas? Un poquito más remes. Las aguas hablan del nivel de un tzadik. Es decir, Noah estaba en su plenitud cuando las aguas estuvieron arriba. Pero cuando las aguas bajan, habla de el tzadik en su momento bajo. Hay un pasú que dice un proverbio que el justo siete veces, pero Dios lo levanta. Tiene que ver con sube y baja la marea, ¿verdad? Subió 150 días, 150 días y bajó 150 días. Es decir, me van entendiendo, ¿no? Es decir, vemos como ahora la pregunta es: ¿por qué bajó? ¿Por qué bajó? Sí, estuvo en su plenitud. La pregunta, cuando las aguas prevalecen, ¿quiénes se encontraban? ¿Había maldad cuando las aguas prevalecieron? ¿Había maldad? No. Estaba a un nivel máximo. En el nivel máximo no hay muerte para un sadí. En nivel máximo, ¿qué más hay? ¿Qué había en la teba? ¿Qué había en la teba? Animales. Familia, comida, simja. ¿Qué hay en una? Me decía muy bonito, pues me compartía Yehoshua. Se compara con una yeshiva, ¿verdad? También la teba es el arca, ¿no? Se compara con una, la familia también se dice, ¿no? También en términos también más teológicos de nuestras raíces, es Mashiah también la teba, ¿no? Con el Mishkan también. El Mishkan también, la jupá también. Muchas cosas que hablan de cubrir. Es la tagá, porque es refugio, ¿verdad? Pero aún así la tebá tenía una ventana. No estaba de toda cerrada. Es como que si el talí tuviera un roto, ¿no? Y por ahí miro yo, ¿no? El azúcar. ¿La azúcar es cerrada por ambos lados? No, tiene una sola. Tiene que ver con la tebá también. Sí, ¿por qué? ¿Qué significa la abertura? Claro, tenía una puerta, pero esa puerta no se podía abrir. Mediante las aguas estaban arriba, él abría la puerta y él se metía. Recuerden, ¿con qué estaba construida el arca? Con brea. Ustedes saben cómo es eso, ¿no? Que el Eterno fue el que cerró la pared. También, sí, estaba sellado esto, ¿no? Pero la ventana sí la podía abrir. La pregunta es, ¿por qué necesitaba una ventana? No, la ventana es para ver. Eso es lo más literal. ¿Para ver qué? Para comprobar es una de las cosas. A muchas cosas fue esa ventana. Ahora, ¿por qué no varias? ¿Por qué una? Porque no se escaparon los animales. No. No, los animales supuestamente estaban. Voluntariamente, ¿cómo se van a escapar? Sí, exacto. No se iban a escapar porque Dios lo había hecho subir y también iba a bajar. Ay, ¿para qué iban a escapar con el agua que está ahí? No, y no van a escapar con agua. Baja, ¿por qué una? Toby, qué interesante todas las cosas. Claro, ¿por qué una? ¿Por qué? ¿Por qué no una para Noah, una para la mujer, una para el hijo, para que cada quien en su cuarto, cada quien tenga su ventana, ¿verdad? O una para cada pareja. O una para cada pareja. ¿Por qué una? Para que estuvieran juntos. Primero, ¿uno para quién? Para Noah. Para Noah, principalmente. El Noah, ¿quién era el que tenía que, dice los sabios, que tenía que asomarse? Ah. La pregunta es, ¿para qué? Bueno, sí, para ver que las aguas bajaron, para ver qué. Pero hay muchas cosas. Por ahí era que iba a soltar la paloma también para que investigara. También. Pero recuerden que cuando el diluvio comenzó, dice, y es un bonito mensaje. Primero, entendieron lo de la Nun, ¿no? La Nun habla de justicia. Se hizo justicia. ¿Cómo? A través de un juicio. ¿Y quién prevaleció a esa justicia? No. No. ¿Cuando las aguas estaban cuando? ¿Cuando estaba reconstruyendo el arca? No. Ahí donde hereda la justicia. Por eso se le llama heredero de justicia. ¿Y lo entendiste? Dijiste, ¿de qué justicia? ¿De la que se hizo? Okay. ¿De la que se hizo? ¿De la que se ejecutó? ¿Y por qué es heredero? ¿Cómo se le hereda? Es que quedó beneficiado. Quedó beneficiado. ¿En qué momento? ¿Cuando estaba construyendo el arca? No, cuando el agua subió. Cuando el agua subió. Exactamente. Ahí es donde hereda la justicia. No fue, la gente piensa que heredó la justicia porque estaba predicando. No, la Torá no dice que predicó. Ahí es donde voy. Y el ejemplo, ¿ok? Ahora, ustedes tienen alguna opinión diferente, lo pueden hacer. Pero ahora, déjenme acabar la idea, ¿no? Para si no acordar. ¿Qué pasa allí? Noah dice la Torá, ustedes lo pueden leer. Fíjense que hay una expresión muy, muy tremenda aquí. Noah, Dios le dijo, hazte un arca. Tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, 50 codos, dale 3 pisos, una ventana, qué sé yo, qué sé yo. La razón, Noah, es por esto, por esto y por esto. Le dio la razón, porque y ustedes lo saben ya, todas las depravaciones que se hacían, las contiendas que había. Noah era el siervo que dice, que escucha y hace, pero no tiene iniciativa. Ahora le voy a explicar por qué y lo vamos a comparar con los patriarcas. Por eso no se dice Belojé Noah, Belojé Abraham. Noah le dice, Hashem le dice, toma el clavo de tal cosa y ponlo ahí. Y Noah iba así, no iba a preguntar, ¿pero por qué en ese hueco y no en el otro? No era firme, ya de firme, militar. Noah, ahora no digo que era orgulloso, nada de eso, no, sino que Noah simplemente hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué dice la escritura? El Brija Dasha, cuando una persona hace lo que tiene que hacer, ¿qué se le llama? ¿Siervo qué? ¿Siervo fiel? No han leído bien. No han leído el texto. ¿Sí te recuerdas? A lo mejor ahora no quiere decirlo eso. Siervo inútil. Siervo inútil. Porque hiciste lo que tenía que hacer. Pero yo más allá. No fui diligente. ¿Vieron? Eso está escrito en la Biblia, no digo yo que se... ¡Ay, no hay siervo inútil! Hizo lo que tenía que hacer. Y aquí está, número, hará un arca y otra, aquí lo tuve allí, corroboré mi parto. 22, capítulo 6, capítulo 6, versículo 22. Hizo Noé tal como tal, y esa palabra es que no hizo ni más ni menos ni preguntó nada, esa es la palabra tal. E hizo Noé tal como ordenó Dios, así lo hizo. Y de hecho, vuelve a recalcar, así lo hizo. Cuando algo se recarga dos veces, está diciendo que no dijo ni un pero de nada de lo que Dios le ordenó. Ahora, David, pero, oye, no podía decirle nada a Hashem. ¿Acaso Moshe le dijo? Moshe sí le dijo, un decía a Hashem cuando le mostró el tabernáculo, ¿y por qué el candelabro así? No, porque empieza así. Sí se le, no es que a Dios no se le cuestione, sino se le pregunta también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que él no vio más allá. Miren ahora los patriarcas, que sí vieron más allá. Vamos a ver a Moshe. Están la gente en el becerro de oro. Ta, ta, ta, ta, ta. Y le dice a Hashem, Moshe, a todo el mundo, usted, de ti voy a hacer una nación, de ti. Moshe, si fuera Noah en Moshe, ¿qué hace? Mata. Entendieron el mensaje. ¿Pero qué hace Moshe? Le pide al padre que le recuerda la promesa que hizo al pueblo. Viene Hashem a Abraham Avinu y le dice, Sodoma y Gomorra, lo voy a destruir. Si no fuera Abraham, ¿qué hace? Okay. Ni su sobrino no queda vivo tampoco. Y hoy Lo fuera historia también, y sus dos hijos Moab. Hoy Ru fuera historia también. Que Ru sale Moab de esa descendencia, ¿no? De las hijas de Lot y eso, ¿verdad? Se dan cuenta, y puedo decir lo demás patriarca, Jacob también cuando luchó con Ángel también. Ajá. Ahora que me recuerdo, una enseñanza que se dio aquí, esa era la diferencia de Noah con respecto a Abraham, que Abraham se preocupaba por extender el conocimiento de la gente, las naciones, mientras que Noah como por su parte, no hizo nada en particular. No, pero David era muy perverso, no habrá un justo, pero ya va, lo mismo hizo Abraham Avinu, señor, por 50, a ver dónde están los 50. Por 45, ¿dónde están? Por 30, ¿dónde están? Por tanto, por 10, no. No halló nada. Pero claro, dicen los sabios que lo dijo por su sobrino, porque estaba allí. Y no quería decirle directamente. Y por con miedo, como que Lo estaba, como que Dios lo hubiese reprochado. Ajá, pero Lo injusto, ¿qué hace ahí? Claro, Lo allí no estaba pervertido. Recuerden, Lo era un comerciante y empezó a extender su tienda y era muy famoso entre ellos. Pero a Lo lo respetaba. Aquí no respetaban a sus hijas porque también entre ella y las mujeres de Lot eran tremendas, ¿no? Sobre eso, Molé. habla de que sus hijas se casaron y los yernos también estaban, pero las dos que subieron con Lot a la. Los de la esposa se convierte en sal, a la que eran solteras. Y ellas dicen: bueno, nuestro padre es el único hombre que queda, si no nos vamos a quedar sin descendencia. ¿Cuántas hijas tenían Lot? ¿Vas a responder eso? Bueno, creo. Dale, bueno. No, lo que pasa es que en un momento dado Lot se estaba tardando mucho. Como que, pero en la misericordia de Dios, como que los ángeles lo apuraron, ¿no? Y al final los que salieron realmente fueron las mujeres, Lot, las dos hijas y los yernos, es decir, se quedaron, pues, eso es lo que tengo entendido. Entonces, claro, las mujeres se quedaron solas porque los yernos se quedaron allá y bueno, fueron destruidos, ¿no? Entonces quedaron viudas, pues, por así decirlo. Bueno, yo pienso que, bueno, ahí no dice que las hijas estuvieran casadas, sino que eran los yernos, o sea, se supone que estaban eran desposadas solamente, no se habían casado. Entonces cuando salieron, pues los yernos se quedaron, entonces ellas seguían siendo solteras todavía, aún no se habían casado. Sí. Bueno, estaba viendo el tema, disculpe. Bueno, eran tan malos, bueno, ya hay otro, eso lo vamos a ver en dos parashas más, Vayera. Eran tan malos los sodomitas que ellos no dejaban que ningún extranjero prosperara. De hecho, dice que cuando venía una persona bajita, acuérdense que ellos se categorizaban por no ser hospedadores. Y cuando venía un extranjero que era chiquito, cuando el Talmud que era chiquitico así, pequeño, ellos lo acostaban, ellos decían, sí, te vamos a hospedar, y le colocaban una cama grande. Y era para que, y entonces le agarraban los pies en una soga o un mecate y lo lo alaban por arriba y por abajo. Dice, ah, tú no querías hospedaje. Pues tenemos la cama grande, tiene que entrar justo como la cama. Claro, lo hacían de maldad, hasta partir a la persona en dos, ¿no? Y si la persona era grande, entonces era una cama chiquita, entonces lo que hacían era cortarlo en pedazos para que entrara en la cama. Sí, eran gente que, bueno, entonces lo que para no desvirtuarnos. Entonces, ¿qué tomó Abraham? Iniciativa, rogó, imploró a Hashem por lo justo allí, que por supuesto había uno solo. ¿Y qué hicieron los malajim? Ve, vámonos. Y es más, no fue a su familia, sabiendo que la familia no era justa tampoco. Eso vamos a verlo en Noah también, ¿no? En la familia de Noah. Entonces, Noah se salió Lob, ¿no? Entonces, vemos ahí a Abraham, a Moshe y a otro más, a David también, a todas estas personas que también son patriarcas. Claro, los primeros tres patriarcas, Rishonim, nuestros Rishonim, son estos tres. Pero también hay otros, como decía, creo que tú decías, Joseph, ¿verdad? David, todo ello. Pero no Noah. Adelante. Pero no Noah. Noah solamente se le dice heredero. Allá. Permiso, disculpa. Me voy a despedir porque por motivos personales voy a salir de viaje bueno, no nos vamos a ver en un tiempo. ¿Va para Colombia? Sí. Ah, bueno, éxito en todo. Cuídense. Mucho éxito. Shalom. Shalom. Éxito. Dale, papi. Hablamos, ¿no? Bueno, te veo muy bien. Hola, Shalom. Hola, suerte el mundo, hermano. Uno medio. Las hijas eran vírgenes, ¿ok? Eso es lo que iba a preguntar. Eran vírgenes, no habían conocido varón, simplemente que cuando dice ahí los yernos, son los que le habían pedido la mano. Estaban comprometidas, pero no habían estado con él. Entonces Lot, antes de irse, le advierte a los yernos, diciéndole como iban a ser parte de la familia, y cuando él les cuenta, ellos se burlan de él diciendo que eso es mentira y los deja ahí. Y después, bueno, ya sabemos la historia. Sí, pero. Nada más para aclarar eso. Claro, otro detalle con las hijas, aparte de su virginidad, que fue por mantener la kedushá de Lot, las hijas no se comportaban conforme a la crianza de su papá. También tenían la mentalidad sodomita. Ahora, que tenían la mentalidad, no quiere decir que eran pervertida, así en ese sentido sexual, que su papá, de hecho, mira, cuando tocan la puerta a esta gente, queremos tener relaciones, es decir, los sodomitas, ¿no? Cuando estaban estos ángeles ahí adentro. ¿Y qué dice lo? Ahí están mis hijas. Que no han conocido. Hagan con ellas lo que quieran. ¿Por qué lo se las da? Es decir, le está proponiendo, ay, lo, sus hijas, por el comportamiento de ellas, porque... y aparte que lo ve con más santidad, la gente dice, bueno, es porque no va a permitir un hecho de que estos hombres que tienen tanta creación, para eso permito mis hijas, ¿no? Es como que también era tan justo que decía, no, esta gente son divinos, prefiero dar mis hijas, ¿no? Eso es como la otra parte de la opinión rabínica, pero la otra parte era que también se les da porque las hijas tenían también una mente sumita y o con, ay, papá, está bien, no importa, no hay problema, pues, ¿ok? Pero ahora no estamos en Lot, ¿ok? Estamos en cómo pensó Abraham cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero cuando Hashem le dice a Noah, voy a destruir el mundo entero. Noah hizo así. Estaba como dos algodones en los ojos. Ajá, pero está bien. Pero ¿cómo es lo del arca? De hecho, él se puso, dice que se concentró todos los años. Todo, porque fueron muchos, como los años, 120 años, ahí metido, dando martillo y clavo, ta, ta, ta, ta, con su familia. No se dice más nada, yo no sé dónde a veces sacan pregonero, ¿no? Estaba concentrado en lo que iba a decir, que se burlaban, sí, eso sí, de la otra parte. Pero sí, lo que pasa es que creo que la interpretación es que cada vez que le estaba martillando y cada vez que estaba, obviamente le preguntaban, ¿qué estás haciendo? Y él aprovecha y decirle, va a venir el juicio de Dios, va a mandar lluvia, agua, y va a pelear de todo el mundo. En cierto modo, está pregonando una justicia que el Eterno iba a hacer, o sea, un juicio. Pero no ruega a Dios. No, pero por ellos. Por eso es que se le dice pregonero de justicia. Porque si quiere, busquen ahí lo que tiene en su Biblia. Rapidito, sí. Para hacer acotación ahí, en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice algo bien chévere, dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noah, el octavo. Mire cómo le llaman a Noah, el octavo. ¿Por qué le llaman el octavo? Era la octava generación. ¿Por qué era el octavo? El octavo descendiente de Noé. ¿Por qué era el octavo? El perdón de Adán. ¿Por qué le llaman el octavo? Por ahí viene también. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos entraban al arca? Ocho. ¿Quién entró de último? No. El octavo. Y octavo es algo que va más allá, ¿no? Ya sabemos que lo que significa el número 8, ¿no? Y le dice, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Cuando dice pregonero de justicia, no es que arrepiéntanse, no, no. Sino viene el juicio de Dios y los va a destruir a todos. Ahora, no es que los incitaba o como hacía Abraham, los invitaba a que, oye, arrepiéntanse, cambien sus caminos. No, no. Viene el juicio de Dios. Y allá ustedes, si quieren seguir bien. Y como dice en Mateo 24, que habla cómo va a ser la venida del Mashiach. Dice, será como en los tiempos de Noah, donde todos comían, bebían, no les importaba nada, hasta que vino el diluvio. Así será la venida del Mashiach. Todo el mundo va a estar comiendo, bebiendo, no le va a importar nada y ¡pum! Va a venir la venida del Mashiach. Una pregunta que yo iba a hacer. Cuando yo estaba aquí en la teología, nosotros enseñaron que en esa época no llovía. Uh-huh. Y por eso era que la gente se burlaba más. Sí. Era vapor de la tierra. Sí, sobre los cráteres se abrieron. Sí. Bueno, entonces, sí, el hecho de... Yo ese mudado me dio yo porque la situación espiritual que yo tengo... No quería nada con Dios. Sí. Que el no hecho, le importaba nada de Dios tampoco. Sí, pero el hecho, pero digo Moshe cuando va a destruir, cuando Dios le dice voy a destruir, Dios no le dice, pero si tú me imploras, yo lo perdonaré. No le dice Moshe eso. No, claro que no. Entonces, no hubo iniciativa de Noah de decirle al Señor, ok, pero ¿habrá posibilidad de salvar a alguno de ellos? No lo hizo. Que él pregonó de la manera haciendo, le preguntaron, que ya eso es subjetivo. Que dice pregonero, la pregunta del pregón, un pregonero puede hacerlo dando testimonio. Él dio testimonio haciendo el arca. Por supuesto, Hay una película por ahí que me da gracia. Va a decir lo que están los Dios. Sí, que están los sabes. Jenny Lu va a matar a todo el mundo. Si han visto la película de Noah, esa nueva que están en Los Ángeles de piedra. Bueno, es muy mística esa película. Sí. Pero tiene muchas cosas, ¿no? La burla que le hacen a él de eso que está construyendo, más o menos así, ¿no? Pero esa es la idea, sí, en esa parte sí fue ese predicador, pero no es que fue al mundo, no, sino al mundo de ellos lo matan también. No está muy alejado, incluso la parte geográfica también hablan los sabios de que él no estaba en medio de esa generación, así, está muy separado de ellos. Y de hecho, en vida, ahí del diluvio había... todavía había descendencia de él, ¿no? De la simiente de Noah también, que él iba a consultar con él, ¿no? Y todas esas cosas, que era un gran sabio en aquel momento, y respetaban la civilización Caín también, Caínita respetaba a Enoch también, respetaban, pero una persona que caminó con Dios también, y se lo llevó, ¿no? La mercaba así como el Iajo, ¿no? Ahora, el siguiente tema, ya ahí dejamos el tema de heredad de justicia, ¿qué nos habla esto? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? El tema de Noah, iniciativa, no tiene iniciativa. Es decir, ¿a Dios le gusta la iniciativa? Claro que sí. Mira, hay gente que dice, no, pero el Mazal, el tema del Mazal. De hecho, este es el tema del Mazal. ¿Qué es el Mazal? La suerte o el destino, ¿no? Cuando dice Mazal Tov, ¿verdad? Que tenga buen destino, ¿eh? Algo así, ¿no? El Mazal, cuando dice, bueno, el Mazal ya está escrito, ya. Así tú, entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué si ya tú el mundo está escrito, no? El Mazal también puede ser cambiado, pero eso está en nosotros. Por ejemplo, Dios dice, voy a terminar a tal cosa, y vino Moshe, ¿no? Quiere decir que, no te, que Moshe está en un nivel espiritual mucho más elevado que nosotros, por supuesto. Y estaba muy, muy arriba, y pudo cambiar el Mazal de Am Israel. Es decir, el destino, porque el destino era arraigarlo. Dice que Dios... se arrepintió en esa parte. Ahora, no tiene nada que ver con decir que Dios no es hombre para que se arrepienta, no tiene nada que ver en el contexto. Sino cambió el Mazal por un hombre que intercedió, tuvo la plegaria, como lo hizo también con Abraham. No salvó a todos porque todos no eran justos, pero había uno. Es más, y más que uno, su familia. Que ya vemos a la mujer, concha, la mujer que no tiene nombre, que de ahí vamos a ver la mujer, porque no, la mujer que no tiene nombre, como la mujer de Enoch, ¿no? Que muchos dicen que era la hermana de Tubal Caín. Ajá, dime. Entonces, en cierto modo, como que Dios hizo que se tardara tanto todo este proceso por 120 años, porque en cierto modo Dios no quería de verdad mandar el diluvio, así. Él quería como que no fuera como hiciera algo al respecto para que el mundo hiciera Teshuvá y no tener que mandar el diluvio así como con Nínive y que la finalmente no... Hay una baraita del rabino Yohanan Ben Zakkai que dice eso mismo. Que por eso tardó tanto tiempo, para ver si Moshe, por lo menos, podría salvar algún alma de allí. Y de hecho, es tremendo que el mismo libro que leyó el Mogué Esteban habla de que el Mashiach dice que bajó a predicar a los espíritus encarcelados, de ese momento, ¿no? Sí, hay que interpretar eso en la teología, pero es tremendo. Sí, que lo que no hizo Noah, lo terminó haciendo el Mashiach. Ya no vivieron, fueron ya. Claro, ¿se acuerdan cuando hablamos del tema la semana pasada? ¿Se acuerdan de las aguas, no? Que muchos decían infierno, uno lo primero que dice, el infierno es puro fuego. Fuego, candela, volcán y todo lo demás. ¿Y si fueran las aguas? Porque también nos habla justamente ahí en Segunda de Pedro. Si quieres después, cuando termine de decir, léelo. Sí, en Segunda de Pedro ahí habla sobre los prisioneros, los ángeles caídos, que lo manda a lugares ocultos, fosas profundas, hasta el día del juicio, pues dice hasta el día del juicio, ¿ok? Pero si todo fue cubierto por el diluvio. Tártaros en griego. Ah, pero si todo fue cubierto por el diluvio, ¿dónde estaban ellos entonces? Entonces, hay mucha interpretación con respecto a esto, o sea, tiene mucha profundidad con respecto a lo de Noah, pero... Ahí donde dice, fue y le predicó a los espíritus encarcelados, búscalo ahí. Entonces, esa es la idea, sí, captaron la idea de Noah, ¿no? Entonces, hay que ser como Noah, claro, si Dios te dice a eso que la letra hay que hacerlo, pero Dios también quiere ver en tu libre albedrío, si tú tomas la iniciativa, como que el rabino te diga, epa hijo, límpiame la mesa, ¿me puedes limpiar la mesa? Pero va más allá de limpiar la mesa, ahora también le pongo un mantel y le como embellezco esa misma, ¿me entiendes? Y barro el lugar y lo coleteo. Y coleteo, cuando venga el rabino, oye, yo no te pedí eso, bueno, ahora sí me llamo siervo útil, pero fíjense cuál es el inútil, que es el ser inútil. Porque hiciste lo que tenía que hacer. Ese no es el útil, ese es el inútil. ¿Qué quedará del inútil? Solo. Porque dice siervo inútil. El siervo es pero es inútil. Pero es siervo. ¿Qué hace un siervo? Obedece a su amo, pero lo que tiene que hacer, pues eso es inútil. ¿Cuándo es siervo útil? Cuando hace más allá. Como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob. Por eso se dice el Noah de Abraham y no dice de Noah. Que lleva fruto. Que lleva fruto. ¿Cuál es el fruto de Noah en ese caso? Porque ellos rogaron a Hashem porque se salvaron una nación. Ahora, mira también, Jonah. ¿No actuó como Noah? ¿Sí o no? Sí, actuó como Noah. Hizo todo al pie de la letra. Al final se enojó. Pero sí lo hizo a una nación que la iba a Dios también. Pero él fue como hizo, arrepiéntanse, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero él no clamó al Señor cuando es, Señor, pero de misericordia. No, es decir, no tomó la iniciativa. Un pregonero. No. Exacto, fue un pregonero nada más. No, por no, allá. Pero no así dijo algo cuando se bajó el arca. Él hizo una expresión de... Dijo, reclamando al Eterno. Dijo, por fin, estoy estirando las piernas. De una expresión que él hizo, que porque el Eterno había destruido toda en la forma como quedó todo eso acabado. Después del diluvio. Después, pero antes no dijo nada. Cuando estaba en su mayor nivel, ¿cuál era el mayor nivel de las aguas? La pregunta es, ¿la gente murió así ya? ¿Y se ahogó? No, dice que mucha gente duró semanas y meses vivo en el agua. Sí, claro, ¿cómo? Hay cosas que flotaban. Hay palos, árboles, hay gente que se montaba en un tronco. Pónganse a imaginar, dice Rambán, dice así. Pero hambre, pero ahora fíjense, y eso es lo que más me, cuando yo en la semana, que dice el Rambano, hay una baraita, no me acuerdo ahorita, a veces mucho, que cuando no abría la ventana, veía toda esa gente ahí, y no fue capaz de decirle al Eterno, sálvalo, no dijo nada, dijo, cerraba la ventanita, y le iba a dar comida a las palomas, ¿se puede imaginar eso? Sí. Tremendo. Preocupación por las almas. Que a veces nosotros, perdón, estamos en nuestra condición de sadik. No digo yo, entre comillas, pero yo no soy ni un sadik. Ay, Torah y todo. ¿Y el mundo afuera? De justo. Lo que estaba hablando esta mañana. Sí, lo que estaba, exacto. ¿Y el mundo afuera? Claro. Por eso yo no juzgo a aquellos, sean evangélicos, que lo hacen en el metro, sí, que predican, son pregoneros y que claman allí. Que lo hagan, pero tú y yo también estamos llamados a hacerlo de una u otra forma, no como ellos quizás, pero también no podemos quedar con los brazos cruzados, así como el rabino. Otra cosa importante, que por lo menos el tema que está hablando David, el More David está diciendo algo de Noah, que no tenía iniciativa. Pero acuérdense que también está que él es universal. Cuando se habla de Noah, se habla de universalidad. O sea, es universal. ¿A qué nos llama Noah? Noah es como la nueva generación de los hombres en la tierra. Y habla sobre como que es universal. ¿Cómo así? La salvación de Noah es la salvación universal para todos por igual. O sea, que Noah viene haciendo ser como el hombre universal, o sea, de la tierra como tal. ¿Por qué es diferente a Abraham? Porque Abraham lo escogió para él darle un secreto para santificar una nación, para poder santificar el resto de la humanidad. Cosa que no pasa con Noah. A pesar de que Noah, en lo que se baja del arca, hace su holocausto. Ojo, eso es otra cosa también. Que él tampoco era tan así como que me lavo las manos y ya no. Él hacía su cosa, un hombre justo. Se decía, soy justo y hizo ya, lo que bendito, tenía que hacer, ya. No más allá. Ya. Exacto, no. Es que bueno, es decir, él era justo. Un justo hace. ¿Qué hace un justo hoy en día? Un tzadik en Israel. Vamos a decir, el tzadik. Va a hacer su shaharim y se preocupa por él mismo. No, se preocupó por sí mismo. Por la salvación de sí mismo. Ahora, que las aplicaciones de la redención, todo eso, que a partir de una nueva, pero se preocupó por sí mismo y por su familia, ¿por qué no un primo? Y sus demás descendientes que murieron ahí, porque el único que fue llevado fue Enoch, y los demás de sus descendencias que no eran de la civilización maligna, pero por supuesto se mezclaron, Porque dice que la hija de los hombres, que es otra, no voy a, no voy a ver, es otro tema, que si la hija de los hijos de Dios eran lo, la descendiente de Adán, es decir, de Seth, y la, los hijos de la hija de los hombres eran los hijos de Caín. O si eran, no voy a discutir eso, porque estamos hablando de Noah, como la para allá, recuerda. Entonces, ¿qué puedo, pero qué sí podemos aprender? Que heredó la justicia. Que heredó la justicia. Como, y bien, Abraham lo llamó para la redención, Geulá. Ahora son dos cosas, ¿verdad? El arca también significa refugio. Pero como te digo, tremendo. Abrió su ventana. ¿Tenía libre albedrío o no lo tenía para decir, para rogar al Señor? Y el Señor dice yo, gracias por tu oración, hijo, pero nadie aquí se va a salvar. Pero oró. Hubiese sido, si hubiese rogado, dicen los sabios, si hubiese rogado fuera entonces Belojé Noah, Belojé Abraham, Belojé Belo Jacob. Pero no fue así, porque solamente hizo lo que tenía que hacer. De hecho, no hay nada malo en esto. No hay nada malo en esto. Pero no tuvo iniciativa. Pero, ojo, era tremendo, pero era tremendo trabajo, ojo. O sea, no era cualquier encomienda, era un arduo trabajo. De hecho, imagínense ustedes estar encerrados un año con los animales dentro de un sitio. O sea, estamos hablando de que ellos tenían que limpiar el excremento. A menos que no se haya permitido que en ese tiempo no pasara nada. Pero poniéndolo en algo natural, tenían que limpiar los animales, tenían que limpiar eso. Sí, eran tres pisos. Lo que yo me refiero no es al trabajo, es a la oración, al ruego, a la súplica. Súplica había tiempo para hacerla. Pero es a eso, es a la intención de como lo hicieron los patriarcas. Abraham tenía un gran trabajo, también Abraham caminó. Moshe, el tabernáculo, no era cosa fácil hacer el Mishkan, y más de cosas de divino. ¿Entendés? Dice que el arca también se le fue mostrada a Noah, también se le fue mostrada. Aparte que él le dio los materiales, Noah pudo ver un arca también, ¿no? Todo eso. Pero no es eso, es el tema de decir... Eran tres nada más. ¿Tres arcas? No, eran tres personas haciendo un arco. Esa manera la envergadura de la construcción, y eran tres personas nada más, era él y sus dos yernos, porque... Bueno, eso y las es... mujeres que... Bueno, ya esa es discusión rabínica, porque Pesha, tres, pero dicen que ayudaron a la gente también. Por eso la película por ahí es más mística, el Sot, dice que ahí hubieron gente... Hay como el templo de Salomón, que no lo construyeron, esas piedras imposibles. Ahí está el tema del bichito, entonces lo que ya... Ajá. Entonces, pasa que me fui para después del baño, me pedí la explicación de la ventanita. Ajá. ¿Ya lo explicaron? O sea, ¿cómo? La explicación de la ventanita. Ah, ya. Ya la ventanita se cerró. Ah, pero dile ahí algo. No, después que él, yo te explico de la ventanita. Ok, referente a la justicia, ¿no? Recordemos cuando Mashiach dijo es que te obligue a llevar carga por una milla, ¿ve con él? No. Dos. Iniciativa. Iniciativa. La otra parte sobre la justicia, hay una ilustración sobre el médico que esa noche, la sala de emergencias, solamente estaba él. Y le dejaron un teléfono porque los otros médicos iban para el otro hospital porque había problemas en la ciudad. Y cualquier cosa, no dudes en llamarlo. Esa noche llegaron más enfermos, personas a las emergencias, y salían de una cama y entraban, salían una y entraban otra. Al final se le lograron morir dos, pero el resto, esa noche fue sobre algo sobrehumano, logró salvar a los demás. Al otro día lo llaman, los médicos, los altos, y pensó que le iban a dar un reconocimiento. Dijeron, estás despedido. Ahora, ¿por qué? Si salvé a todas estas personas, si te dejamos un teléfono para que nos llamaras si necesitabas ayuda, te mandáramos refuerzo, pero en ningún momento lo hiciste. Por eso estas dos personas están muertas hoy. Yo pienso que no hizo algo semejante, pero, o sea, pudo haberlo hecho, pudo haber clamado por ellos, pero no lo hizo. Es que así, pues, por lo menos la explicación de la parasha, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Siempre habla que está el sacerdote que venía bajando de Jerusalén, o sea, que venía del servicio, ajá, el perol de agua, y también habla del levita, ¿ok? Ellos estaban haciendo su trabajo, ellos estaban siendo justos, primero no se podían contaminar con sangre, ni con herido, ni nada, ellos tenían que hacer su trabajo, la boda Hashem, y la boda Hashem exigía que ellos no hicieran eso. Ahora vino este hombre samaritano y dice que se movió a compasión y lo ayudó, sanó sus heridas, lo vendó, todo lo demás, y ya sabemos que lo llevó a un hostal. Ahora, ¿quién era el prójimo? ¿Quién era el prójimo? Obviamente que lo ayudó. el que lo ayudó tuvo iniciativa. Lo otro pueden ser juzgados o delante de la presencia del Eterno, bueno, hicieron lo que tenían que hacer, pero no tuvieron compasión del que más lo necesitaba. Entonces, eso es lo que realmente nos enseña. Noa no tenía eso. Exacto. Miren aquí, no sé si yo no tengo... ¿Qué es justicia o qué es un justo? Esto es como un vaso. La justicia, imagínate, o el justo está aquí adentro. La pregunta es, si yo me salgo del vaso, sea para allá, para la derecha o para la izquierda, aquí puse bajo y alto, 150, 150, porque no... Si yo me salgo de aquí, salgo, no para allá ni para acá, si yo me salgo, la pregunta es, ¿sigo siendo justo? Fíjate, la justicia está dentro aquí. Un justo dice, ¿qué es justo? Justo, cuando dice, justo la medida, ¿verdad? Cuando la balanza dice, justo, es que no se pasó la balanza ni para izquierda ni para derecha, está justa. Si yo me salgo de ese vaso, ¿sigo siendo justo? No. Ah, ahora dice, pero ese no suena negativo, es verdad. Si me salí del vaso, ya dejo de ser justo. Justo, ahora la pregunta es, ¿en qué? ¿No? Hay un tipo de varias justicias. Ahora fíjense bien, este se supone, esto es un ejemplo, que la parte derecha es el nivel bajo. El nivel bajo, ustedes saben, bueno, nivel bajo, pues, como que bajaron las aguas, vamos a suponer. Nivel bajo es santidad. Y el lado izquierdo, en este caso mi derecha, sería el nivel alto. Las aguas, ¿verdad? La pregunta es, por supuesto, si yo me salgo, dejo de ser justo, pero voy para el nivel bajo. Oye, ahí estoy mal, es decir, porque ya no soy ni justo, es decir, que lo que yo vi no lo corregí y ya me salgo de la justicia. Pero si ahora yo me salgo de estas paredes de la justicia y voy para el nivel alto, tú dices, bueno, sigo siendo justo, me salí de lo justo, pero me salí para embellecer eso justo, el nivel alto. Ahora, por supuesto, hay cosas que quizás pensamos que es justa y no es justa, no sé si me entiende, valga la redundancia. A veces que queremos, no sé, hacer algo que parece que es bonito para nosotros, pero quizá no es bonito. Y tú dices, no, pero eso es algo de justicia, ¿me entiendes? Por eso Noah, fíjense, yo entiendo a Noah. Noah hizo lo recto. Noah fue recto, no se salió del vaso. Abraham fue justo, pero Abraham se salió del vaso para un nivel más alto. Se salía todos los días. Para un nivel más alto. Fíjense, Abraham le dijo a Shem, toma tu único hijo, toma leña, toma esto. Abraham no se salió de los parámetros. Más, Abraham no le dijo, ¿y para qué? Ni eso le dijo. ¿Para qué? Ya se hubiese salido del vaso. No hizo así, Abraham hizo así, tomó el niño, ay, qué, ay, se fue, subió. Todavía no había dicho, hey, todavía estaba en su vaso. Estaba en su vaso. Pero fíjense, cuando el niño le dice algo así, Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Se salió del vaso, porque Dios, si Dios le está diciendo, es tu hijo, no ningún cordero, ¿qué tú haces diciéndole al niño? Dios se proveerá del cordero, ¿entiendes? Como que te estás pasando por encima de Dios. Se salió del vaso, pero no al nivel bajo. Se salió a nivel alto. Siendo justo, se salió, pero a un nivel más alto. Eso es lo que quiere el Señor, iniciativa. Toma el cuchillo. Todavía no dice, no, espera. Vamos a ver si aparece el ovejo. El cordero, vamos con el cuchillo aquí. Él no hizo eso, ya hizo así, bueno. Y ahí cuando detente, y ahí estaba el carnero. ¿Se dan cuenta? Que a veces salirse del vaso, por eso ahora viene, número 2, Noah, la Nun, justicia. Pero ahora vamos a hablar de la Het. ¿Qué número es la Het? 8. 3-8, ¿no? Ahí vamos, ahorita vamos a dar una... Ah, la ventana, ¿para qué era la ventana? La ventana, ¿dónde te quedaste? ¿La ventana? Cuando yo dije una ventana, pero no para qué servía. Preguntaste, ¿para qué creen ustedes? Bueno, una ventana para que sirva, para mirar, ¿verdad? Pero ahí en la ventana, una porque era para que Noah fuera testigo del juicio. Acuérdate, si tú tienes una heredad, tú la vas a contemplar. Y Noah tenía que contemplar la justicia que se había hecho y tenía que decir, wow, quedé yo y mi familia. Para encerrado en un arca, no podía ver nada. Hubiese dicho, Dios a lo mejor hizo así y se desapareció la gente. No, él vio cómo la gente se ahogaba y los animales morían. También habían animales. Solamente una pareja de cada... ¿Me entiendes? Era un juicio. Es decir, él tenía que mirar testigos. Es lo que va a pasar en el Apocalipsis. Va a haber, es decir, en los tiempos finales. Y van a haber testigos. ¿Para qué quieren que los testigos que van a decir? Él tuvo que mirar a toda la gente pidiendo socorro. Sálvame, tráeme al arca, qué sé yo. Esa ventana era para eso. Es decir, y Noah dice que allí pudo rectificar. Ay, por eso Noa, cuando sale de la Teba, dice lo que dice, porque vio lo que pasó con sus propios ojos, pero al final ya, después que todo el mundo se ahogó después de los 300 días, ¿me entiendes? Ajá, pienso que vivir precisamente haciendo las cosas con tal de salirse del paso, es decir, haciendo una analogía, creo que una buena manera práctica de vivir cada día, porque es que, bueno, rápidamente, en un momento de mi vida, estaba más pequeño, más inmaduro, en la congregación anterior donde yo estaba, yo servía a Dios en cierto modo en un aspecto, ¿eh? Pero entonces, no sé por qué, en un momento dado yo pensaba, bueno, ¿cuándo será el día que yo tenga que dejar de hacer este trabajo? Era así como a tomarse unas vacaciones ministeriales, ¿no? Así como que bueno, porque me daba pena hacer lo que tenía que hacer o me costaba, ¿no? Entonces precisamente creo que esta mentalidad de uno precisamente tomar la iniciativa y así como dice incluso la misma fiesta, no terminó la fiesta cuando ya estamos pensando en la otra, ¿no? Así como que terminó Yom Kippur y estamos pensando ahora en cómo vamos a hacer la sucá, ¿no? Es decir, la iniciativa. Porque si no ocurre lo que creo que le ocurrió a Noé, que es que como que dice se durmió en laurel, ¿eh? Y bueno, ya que se dice que lo primero que tenían que hacer después del arca, bueno, ciertamente hizo algo muy bueno que fue el altar, pero dice que él tenía que ver, como que ambicionado más de la presencia de Dios, en el sentido de, bueno, vamos a entonces a crear un centro de estudio, vamos a hacer algo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue un plantó una viña y por olvidarse de los problemas, quién sabe qué. Imagínate el trauma. Se embriagó, bajó de nivel, precisa, en vez de ambicionar, como que, bueno, voy a quedarme tranquilo de tomarme algo. Se emborrachó, bajó de nivel y entonces creo que tenemos que tomar esa ambición para hacer las cosas. De hecho, con respecto a lo que decía de Moré Esteban, interesante, que él hace un holocausto allí en la Misbea, ¿no? Dice otra baraita que baraita es como un midrash del Talmud, ¿okay? Que dice que Noah estaba tan traumado y Noah sí comprendió el juicio y el sí, y eso que él no hizo de tomar iniciativa a rogar por ese mundo para él, y hizo esa caparada así para las vidas de todo el mundo, de las naciones que perecieron allí. Y dicen que por eso ahora viene Pedro y Kefa, y por eso dice que quizás por el lo justo que él fue y por lo que hizo después que comprendió, porque tenía que haber una ventana. Hashem le dijo, te voy a poner una ventana. Hashem no le hubiese hecho ventana. Ya, tú hiciste la capa, que tú tienes que ver la gente muriendo. Se van a morir y punto. Pero le hizo la ventana para que él reconociera que no hay que ser tan justo. No sé si me entiendes. Es decir, hay que salirnos del vaso y tomar iniciativa. No sé si me entiendes, ¿no? Para el lado bueno, para el lado avanzado. Y la ventana era para que Noah no fuera tan robot. Sí, nosotros en la vida, hermano, podemos ser. El robot es como una religiosidad. Ser tan religioso. Mecánico. Nosotros tenemos un corazón de carne, tenemos sensibilidad, emociones, tenemos que salirnos de esa mecanidad, tenemos que amar, ¿entiendes? No quiere decir que él no amaba a la gente, pero fíjense, si amaba a la gente realmente hubiese clamado al Señor, se ahoga, mira necesita, sálvalo. No hizo nada de eso, fue justo. Es como diciendo, mira, perdóname, pero Hashem dice que yo no te puedo meter en el arca, mi mujer y mis hijos y la nuera, pues, sí, más nadie, pues, y cerraba la ventana. Es decir, ¿no? Imagínate. No, sí, no. Es algo rudo, pues. Si fuera Moshe, si fuera Abraham, hubiese dicho, Señor, sálvalo. Aunque Hashem hubiese dicho, no, pero él no es justo. Ah, bueno, pero por lo menos tomé la iniciativa. Y no es, como dice Esteban, el levita y el Cohen. ¿Estaban transgrediendo? No, estaban en su derecho, en el vaso. Pero el samaritano se salió del vaso. Por ejemplo, ahorita llevándolo a Yeshua, ¿verdad? Ya que, ¿quién más ejemplo de iniciativa que Yeshua? ¿Por qué los fariseos jugaban tanto a Yeshua? Porque los fariseos eran, ¿cómo no? Ni para allá ni para acá. Y decía, tú en Shabbat, que el que, por eso Mashiach decía, y si no se cae el burro, tú no vas. No lo vas a sacar. Tú no lo vas a sacar. Y los rabinos se enfurecían. Porque él iba más allá del vaso. ¿Me entiendes? ¿Y por eso iba a dejar ese justo Mashiach? Por supuesto que no. Y cuando los discípulos estaban agarrando espigas, mira que no se puede trabajar, ¿y qué le decía Mashiach? Iba más allá. Yo, cuando decía, por ejemplo, que los rabinos cuestionan eso, porque dicen, no, porque él le puso a la ley. No, nada de eso. él se salía del vaso en ese sentido, ¿no? Porque ya le puse el ejemplo. Cuando decía, por ejemplo, lo de lavarse las manos, lo de que si tú, lo de ponle la mejilla, ¿verdad? Ponle la mejilla. Eso no estaba escrito en el escrito de los rabínicos. Y ahora él decir que te den acá, vuélvele la otra. No. Es decir, claro, tiene su interpretación, no está literal, ¿no? Nadie hizo así como, no, eso tiene su interpretación judía, hebrea. No es a lo latino, claro, ni a lo occidental, pero, ¿no? Pero puntualizando lo que dice la Torah cuando dice ojo por ojo, diente por diente. O sea, ustedes han escuchado lo que dice ojo por ojo, diente por diente. Además, yo le digo que si te pegan una mejilla, pues tienes que darle la otra. Si te dicen corre una milla, tienes que correr dos. Si te dice préstame la capa, dale toda completa la capa. O sea, sí, iniciativa y también allá habla más de ser justo. Más justo más que allá, un justo. Más allá. Más allá. Eso es la parasha del shiur de ahorita. Eso es lo que se quiere hablar. Más allá. Con esta parasha no hace entender. Octavo es más allá. Más allá. Se dice que Noah, dice un midrash que Noah, la Nikud que está, dice que era no. Y cuando pasó el diluvio que él entendió y dijo las palabras y el hermano hizo la eso, fue Noah, la patá, sí, se le cambió el Noah, como Ruah, ¿verdad? Sí, se le dio ese intenso. Recuerden que los nombres también se cambian, porque el nombre también cambia el masal de una persona. Ya saben que es Masal, ¿no? Yo tengo que repetir. Cambia el Masal de una persona. Ahora, 8. Número 8. Más allá. Número 8, más allá. La pregunta es, ¿cuánto entraron en el arca? 8. Ahora vamos a los temas que nos gustan a nosotros, así como la esposa de Caín, ¿no? La mujer de Noah, ¿tiene nombre? No. Pero la tradición que es Naama, ¿verdad? Pero hay dos Naama también. Una mala y una buena. Entonces, no, esto ya sería especular un poquito en esto, respetando la tradición de los rabinos, pero ahora la pregunta es lo que sí tenemos que entender sobre la mujer de Noah, que por supuesto hay algo que sí es una regla de interpretación en la Torah, que está dentro de, los de las 13 reglas de interpretación en la Torah que leemos en el Siddur, y es que cuando un hombre no se menciona, es ¿cómo se dice? Anónimo, es porque esa persona no era temerosa de Dios. Sí. De hecho, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la esposa de Lot. ¿Saben cómo se llama? Le doy $100 si se llama la esposa de Lot. Ni idea. Ah, ni idea se llama. Muy bien. Exacto. Bueno, disculpe, con respecto a la paracha, la Rebe, e inconscientemente, de un ejemplo, la Rebe estaba diciendo que cuando llegaron aquí, eso estaba lleno de escombros, cables por todos lados, la ventana esa... Se me escuchaba la broma. Si el rabino no se sale del paso, bueno, quizás si estuviésemos aquí. Eso es correcto. Esa es la moraleja para nosotros. Como no hay que hacer, por supuesto que sí. Porque dice que él no ha visto un sadik desamparado ni su descendencia. Hay que ser sadik, tenemos que llegar. De hecho, no estamos ni en los zapatos de Noah. Decía el rabino Weissman, decía, vamos a hacer como Abraham, no, nunca vamos a hacer como con Shlomo, no, como Rambam, decía así, pero sí como Noah, sí podemos ya hacer como Noah. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver. Exactamente, ahí sí se puede llegar. ¿Por qué no llegar a Moshe? Porque ya, Moshe tuvo un propósito, como decía, cada quien, Abraham, Dios lo escogió como una, no vamos a hacer nunca como ellos, Shlomo, no vamos a tener la sabiduría de él. Pero sí de no así, porque Noah no rebasó el vaso. Noah hizo algo extraordinario en el sentido más allá. Hizo lo que Dios le mostró, que lo que Dios le mostró era extraordinario, como dice, claro, era una obra de trabajo, pero se lo mostró Dios, no lo hizo por sus propios méritos. No sé si me entiende. Es decir, si me van entendiendo, una cosa es hacer algo por nosotros, por eso dice, por el mérito de nuestro Mashiach, por el mérito de Moshe, pero ¿cuál es el mérito? El mérito de Moshe no es que hizo el tabernáculo no es mérito de Moshe, el tabernáculo se lo mostró a Hashem, ¿me entiendes? Hay que ver cuáles eran los méritos de Moshe. Se pregunta, ¿y los méritos de Noah en ese momento? No, Noah era justo, por eso decía el rabino ahorita en la parasha, no podemos nunca decir vamos a hacer como Rambá, no podemos decir vamos a hacer como, qué sé yo, como cada persona en particular, pero sí podemos decir, podemos ser como Noah, pregonero de justicia. Una cosa que quiero hacer, bueno, por eso es que unos rabinos dicen que Noah fue Noah, justo, pero en ese tiempo, en otro tiempo, ni aparece el nombre de Noah. Eso es correcto. En Hebreo ya aparece muchas veces, pero es por tema de juicio. De los juicios, de que todos los contextos que aparecen, no a juicio, no a juicio. Hebreos 11, Hebreos 11, que hablan de la fe, ¿qué dice? Algo sencillo, creo que... Sí, lo que pasa es que también lo dice con lo que estábamos hablando en principio, era el contexto donde él estaba. O sea, él era una generación tan perversa que dentro de los perversos él era como. Él era la luz, la única luz que había. Pero era eso, la única vela. El único temeroso de Hashem en esta generación era él. Así iba yo, ajá. Se habla, está lo que dice que siervo que hace solamente lo que le pide, siervo inútil, ¿no? Pero si tú miras a tu alrededor, aquí tengo un video que se ajusta para que ustedes vean lo de un violador, lo que le es están una haciendo. Frase de la Biblia, no lo dije yo. No, bueno, lo que usted sacó para todos. Exacto, pero es bíblico. Si tú miras a tu alrededor, asesinos, violadores, ladrones, estafadores, qué sé yo, qué otro, brujo, santero, vamos a meterle ahí en parte latina. Vas ahora por ellos. Digamos que pongamos en la situación de Noah, yo no lo haría por ellos. Claro, entonces Dios escoge a uno que a lo mejor uno está fornicando. O sea, entiéndame el sentido. El que está fornicando es el más sencillo dentro de lo que es un ladrón, lo que es un asesino, de lo que es un violador y todo más. Es el menos malo. Y esa fornicación. No sé si entienden lo que quiero decirle. A lo mejor hay un temor de Hashem, pero tiene ese pecado. Pero dentro de todo lo que rodea, es como que es el menos, es el que se podría usar. El menos peor. Yo lo que digo es que de pronto estamos en esa situación. Que iba a hablar él por esa parranda de. Pero recuerda algo, cuando Abraham, es tremendo que Abraham dice, vas a destruir el bueno y el malo juntos, wow. Entonces había, es como pensando que dentro de una generación no todos eran iguales. De hecho, cuando Moshe interroga, cuando dice a Hashem, Hashem no, ¿qué van a decir los pueblos? Pero es Moshe pensando que dentro de esa generación de los ídolos hubieron muchos, y ahí estaban los de Leví, que no estuvieron, pero estaban en el grupo. Pero su corazón, igual con lo de rebelión de Cora, también vemos que no todos entraron, ¿me entiendes? Entonces, en lo que dice hay 50 justos, no dice salva a los sodomitas, no dice salva a los sodomitas, él dice va a destruir los justos. Ahora, dice en otro rabino, ¿por qué Noah tenía que orar si todo no era justo? Pero no tomó la iniciativa igual. ¿Acaso Abraham sabía si había 50 justos ahí? No lo sabía, pero dijo, si hay 50, porque si tú se hubiese dicho, no, el único ahí es Lo, pero no se te habría, porque si él dice eso, es su palabra diciendo que hay uno y lo demás, y si hubieran 50. Por lo menos, antes que te dé la palabra, mira, lo de Abraham es muy importante, yo sé que esas son las próximas dos para que van a venir, ¿no? Pero es bueno acotarlo. Abraham nos dice que el Eterno bajó, ¿verdad? Fue que los visitó a Abraham, sí. Y es la primera vez en la palabra donde el Eterno dice amigo a alguien. Le esconderé yo esto a mi amigo Abraham. O sea, merece la confianza que había con Abraham. A tal punto que cuando lo llama amigo, que esconderé yo este juicio que voy a emitir yo sobre Sodoma y Gomorra. Y el mismo Abraham, con esa misma amistad, vamos a ponerlo así porque en ese mismo contexto, es capaz de decirle al Eterno, bendito sea, ¿castigarás tú al justo con el injusto? O sea, ¿serás tú capaz de hacer algo así? O sea, eso es tocar el corazón del Eterno. ¿Sabes que hay oraciones cuando las oraciones no las sabes hacer? ¿Sabes cuándo puedes hacer bien buenas las oraciones? Cuando tocas el corazón de Hashem. Y en ese momento, Abraham estaba tocando el corazón de Hashem. Porque él sabía que el Eterno no iba a condenar al justo con el injusto. Y le lanza una cifra de redención, que es 50. Que es Joel también, ¿no? Joel. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, serás capaz de 50, y después 40, y después 35, 30, 25, 20, después va de 5 en 5. ¿Sabes que el primero día y después va de 5 en 5? O sea, como que para que rescatar lo máximo posible. Hasta que llegó el número 10, que ya se sabía que el 10 era más o menos el número específico, y entonces dice, no, si hay 10 justos, no lo voy a hacer. Y bueno, entonces permíteme hacer eso. O sea, el que nosotros hagamos algo también va a depender de la confianza que nosotros tengamos con el Eterno. Porque no todo el mundo va a interceder. Moisés lo hacía porque había una confianza y una comunión con el Eterno tal que era capaz de interceder. No va a venir cualquiera que no conoce al Eterno. ¡Ay, sí! Ay, sí. Así como su justo juicio, su justo decreto, ¿no? O sea, tienes que tener un peso espiritual para poder hacer algo así. Ah, Noah no lo tenía. Cuando... En el momento determinado, que él tenía que salir del vaso, era para ver si tenía que conmover. Cuando esa gente que lo más visitaba, dije mía, que le dejaba la foto. Porque yo he visto en una foto que le hicieron muy bonita, por cierto, la gente clamando y tocando el arca, tratando de montarse hasta en el arca, para no morir. En ese momento él tenía que clamar. Ese era el momento preciso para que, si en el momento, oye, compadecer, sí que es como hizo Moshe, lo hicieron los demás. Yo creo que ese era el momento preciso que pues, tenía que salirse del paso, como dice el Moro. Clamar al Eterno por muchas almas que inicialmente no estaban, que las metieron en el, como se dice aquí, trivialmente, en el saco. Sí, lo que pasa es que se juntaron dos cosas. De, sí, claro, por supuesto. Una cosa, primero fue que tal vez Noah no hizo ese trabajo, y dos, era una. Cuando dice la generación de Noah, quiero hacer mucho hincapié en esto, era una generación que no se arrepentía, ojo. Entonces se juntó, como quien dice, la uña y la mugre, no, una cosa así, que iban de la mano, porque Noah no iba a hacer ese trabajo, pero también era una generación que, aunque lo hubiesen dicho, no sabemos, no se arrepentía, porque el mismo Eterno dice, esta generación es una generación perversa. Y cuando el Eterno dice una generación perversa, es porque es una generación que es incapaz de arrepentirse. O que eso es lo más claro. Pero estamos en la acción de no. La acción. Yo estamos hablando de la acción. Claro, obvio, por supuesto. Eso es lo pero es porque se juntaban las dos cosas. Justamente estaba con una generación que no se arrepentía. Oye, fueron 120 años. En 120 años tenían que haberse preguntado. Y él le pregonó, no, es que va a venir el juicio de Dios. Ah, a mí no me interesa Dios. Yo me caso, yo bebo. Es lo que nos dice la palabra. Yo me caso, yo vivo normal. Lo que estoy haciendo, a mí me parece que está bien, pero no, estaba mal. Y no pudo haber visto la indiferencia de la gente y dijo, ¿para qué clamar a Ashe? Pero no clamó. No clamó. No clamó. Pudo haber clamado, por favor. Manuel, un momento después de tu mano. Cuando Moshe manda a los 12 espías, no le dice si hay un justo o algo, porque para esa época todavía se pensaba que estaba vivo. ¿Quién? Rey de Basán. Cuando mandan a los 12 espías. Oh, el rey de Basán. Sí. ¿El rey? De Basán. Oh, rey de Basán. Job dice, rey de Basán. Ajá. Pero hay alguien que sí se salvó. ¿Quién? ¿Quién pasó a la tierra prometida? De Josué. ¿Cuál fue la primera tierra que trataron de conquistar? Jericó. ¿Y qué había en el muro de Jericó? ¿A quién se salvó? Ala. Hermano, perdón, mi madre, acaba de decir que Noa no tenía la comisión como la tenía Moisés, que ellos podían desviar, si poder, por decirlo de alguna manera, si no podían afectar una decisión de Hashem. Pronto Abraham, una decisión, yo decidí que voy a quitarle la vida y si ellos cobraban, esa decisión podía cambiarse. Usted acaba de decir que de pronto Moisés no tenía esa condición, pero él era uno de los que llegó a caminar con Dios. Claro, obviamente. A diferencia de Moisés, Dios le habló a Moisés, mas Noa caminaba con él. Sí, pero acuérdate que caminar con Dios es una diferencia, camino por mí mismo o camino por compasión a los demás también. Porque ese es lo otro también. O sea, nosotros podemos tener una actitud de sadí, de justo, en que yo camino con Dios, pero por mi propio beneficio. Eso, correcto. Mientras que yo puedo caminar teniendo compasión de los demás, como el buen samaritano. O sea, yo puedo hacer algo, pero tengo que tener eso, esa iniciativa de compasión y misericordia. Y eso es lo que nos debe llevar. De hecho, la parashá de hoy nos habla de eso, de la compasión y la misericordia. Pues de hecho, el Eterno tuvo compasión y misericordia, ¿sí o no? ¿Por qué? De los ocho. Exacto. Tuvo compasión porque tuvo, si no hubiese eliminado a todo el mundo. No, hombre, vale, todo. Pero, pero tuvo compasión. ¿Por qué? Porque dijo, de esto se volverá a poblar la tierra. ¿Ah? Que eso es otro punto importante. A lo mejor o podría ser también que Noah no tenía esa opción de clamar por la persona, porque la escritura dice que la puerta fue sellada con el dedo del Eterno. Entonces eso es irrevocable, entonces él lo sabía, esto lo selló el Eterno, ahora diga lo que diga, o ruegue lo que ruegue, eso lo selló el Eterno. Sí, yo quiero hacer una acotación a eso, David y Derwin, ¿no? Que tienen ese punto más señalado ustedes con respecto a eso, ¿no? Hay algo que dice, yo haré un pacto. Ese es el pacto que hace Dios con Noah, ¿no? Y el pacto es, tú y tu familia son los que van a entrar dentro del arca y son los que van a ser salvos. Ahí no dice otro, no, dice tú y él. Claro, que tenían que tener iniciativa, sí, es verdad. Pero cuando Hashem cierra el arca, es porque es el juicio. O sea, nosotros tenemos que ver que el diluvio es juicio. Y nos hace una acotación que cuando venga el Mashiach va a ser igual, va a ser un juicio tan severo que ya no va a haber tiempo, ojo, no va a haber tiempo para la compasión, porque ya hubo un tiempo donde se podía tener compasión, pero ya cuando llega el juicio, es como que cuando llega el juicio ante un juez, ya ni tiene, ahí no tiene tiempo, ay, de rogar, que no, no sé qué. Si tú no lo hiciste en un tiempo antes, todo abogado sabe que es eso. Cuando ya llega el juicio, llega el juicio. Y el juez va a hacer el veredicto y ahí no hay pero que valga. Ya está listo, ya se va a emitir. A eso es lo que nos refiere eso. Que justamente el juicio, cuando viene con el dedo de Hashem, ya no hay más nada que hacer, lamentablemente, para dolor de muchos. Y claro que a uno le conduele, le da compasión, pero cuando ya viene el juicio, viene el juicio. Y para mí que eso pasó también con Noah. Tal vez no le dio tiempo de rectificar, no tuvo esa iniciativa de tal vez decir, hablar a la gente y todo lo demás. No, sí rectificó, pero ya cuando era el juicio, o sea, cuando ya vino el diluvio, era el juicio, ya ahí se dio cuenta y dijo, wow, esto es serio. Cuando el agua empezó a subir y cuando se empezó a morir todo el mundo, dijo, nah, esto sí es algo... Claro, claro. Cuando entró al arca... lo que estás diciendo, cuando entró al arca, no es que pudo haber clamado, claro, tenía libre albedrío. Si no, no hay libre albedrío entonces. ¿El libre albedrío después de Noah? No tenía libre albedrío. ¿Podía haber clamado en la ventana? Sí. Pero como tú dices, bueno, ya sé yo la... Pero antes, cuando estaba construyendo, ¿por qué no clamó a Hashem? Es lo mismo que pasó con Moshe. A Moshe le dice, de ti haré una nación a los demás. Ah, no, ya tú lo decretaste, ¿para qué yo voy a rogar? Es lo mismo que me estás diciendo. Moshe hubiese dicho, ah, no, es por gusto, ya Dios dijo que de mí va a ser. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cambiar el Masal? No, dijo, Señor, ¿cómo va a ser eso? Después que van a decir las naciones que para eso nos sacaste, para amar. Eso como movió el corazón a Hashem y dice, bueno, ve y vamos a ir a separar qué es lo que estaban por Dios y qué no lo estaban. ¿Ves la diferencia? Claro, en el arca ya se cerró. De hecho, mentira que... Sí, es verdad, sería ridículo de parte de Noah decir, sálvalo, si era tan alta el arca, que ni con una soga, mejor no tiene para subir. Aparte, como dice, ya él entendió que eran 8 personas, no más. Tenía que ser que lo salvara, no sé, volando, una sala y se van para el cielo, ¿no? Eso sí tiene razón, pero yo hablo fuera del arca, los ciento y tantos años que tuvo él allí. No rogó a Dios por ello, ¿me entiendes? Eso sí. No tuve esa iniciativa. Como dice, pregunta. Compasión. Exacto. La otra compasión. Pregunta. Bueno, se refiere más o menos a la misma época. Siempre se nos ha hablado de un diluvio universal, pero ¿será literalmente universal? ¿O sería el mundo conocido para ellos era ese sector donde cabían todos esos animales que estaban en ese sector? Porque si en la actualidad... Y pues, o sea, posteriormente y en la actualidad sabemos que hay animales que son muy diferentes a los que estaban en ese sector, como los animales que hay en Australia, en Nueva Zelanda, y los canguros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿sería que literalmente fueron esos animales o sería que había una tecnología que nosotros desconocemos y que no quedó escrita ahí y a lo mejor guardaron todos esos animales genéticamente y los archivaron ahí en la teoría? Hay una teoría. Eso sonaba Jurassic Park. Sí, hay una teoría interesante que de hecho ya lo había tocado Teba y es el tema de la perversión. La perversión también incluye animales. Se dice que no todos los animales del mundo entraron al arca. porque ¿dónde quedan estos restos que sí son reales? De animales, no, de animales, y ya no estamos hablando, ¿sabes? Y están allí, ¿verdad? O de otro tipo de reptiles, o de otro tipo de mamú, qué sé yo, que se han encontrado. Ya no es que el carbono 14, ahora es que sí se han encontrado. Ok, ahora la pregunta es cierto, es decir, hubieron muchos animales que no entraron. ¿Por qué? Dice Blalajal que es por su perversión sexual, porque entre ellos también se pervirtieron y Hashem no permitió que entraran al arca ese tipo de animales, y esos fueron, se extinguieron. El diluvio es universal, la segunda, sí es universal. Yo vi un chiste judío, ¿no? Judío, pero sabes que hay mucha competencia en Israel entre los ortodoxos y entre los religiosos y los laicos, ¿no? Y era un arca con Noah afuera y un gran dinosaurio al lado. Ah, yo vi como elefante. Y entonces, un dinosaurio enorme. Y entonces, creo que era un dinosaurio res, de hecho. Y Noah le explicaba, mira, no te puedo montar en el arca, porque entonces tendríamos problemas de futuro con los religiosos. Y ese es todo el chiste, ¿no? Claro, da que pensar, porque, entonces, ¿cuál es la explicación? No, es que yo vi favor. Dice, la explicación es... ¿Qué dirían? ¿Qué pueden decir los religiosos con respecto a justamente los dinosaurios y todo lo demás? Simplemente que el Eterno, en su inmensa sabiduría, lo permitió fue por algo. ¿Okay? Eso es algo, porque no tenemos todas las explicaciones posibles habidas y por haber. Ojo, estamos hablando de cientos y cientos y cientos y cientos y cientos. Yo me atrevería a decir millón y pico de especies. Pregunto, ¿todas cabían en el arca? No, hay algún milagro. Exacto, ahí se habla de un milagro, se habla de algo que es algo tremendo también, ¿no? Y son cosas que también nosotros, es que hay que estudiar, porque esto es cada vez uno va profundizando y va profundizando, y muchos no lo van a creer. Mire, una persona que es científico se va a reír si tú le dices lo del arca. Y de hecho, científicos se ríen con respecto a lo del arca. Dicen que eso es una ridiculez, que eso no puede ser, que eso no. Pero hay que creer en los milagros de Hashem. Hay que creer en los milagros. Muchos no creen que Dios le dio las tablas a Moshe y que eso fue un invento. Hay muchos que no creen que vino Yeshua. Y acuérdense que, bueno, para los que les gusta estudiar, así como David, que todo contexto tiene que tener algo histórico, escrito, arqueológico, que dé fuerza a eso que está escrito. Y el Brija Dasha, Nuevo Testamento, tiene todas esas cosas. O sea, tiene contexto histórico, tiene contexto. Esto es la verdad. Moshe, todavía se están tratando de conseguir cosas del tiempo de Moshe. ¿Sobre todo del arca? Y está lo del arca también, que se consiguió una vez algo parecido a lo que pudiese ser un arca en el monte Arará, ¿no? Sí. Y estamos hablando que fueron ¿cuántos codos? 15 codos, ¿no? Sí, hasta 15 codos por encima de la montaña más alta. Pero de largo eran 300. No, 15 codos de agua por encima de la montaña más alta. Y estamos hablando que la montaña más alta es justamente el monte de allá, en el Everest y todo lo demás. Que estamos hablando de 7.000, 6.000 y pico metros de altura, ¿no? Casi 7.000, 8.000, ¿no? Que es bastante, ¿no? No sé cómo hay hombres que han llegado allá, o sea, eso es algo increíble, es una cosa que no puede aguantar el hombre en una altura de esa magnitud. Pero se imaginan cómo estuvo rodeado eso de agua, o sea, eso es una magnitud impresionante. Aparte que lo que está diciendo mi hermano, se dice científicamente que toda era una sola tierra, no había separación de continente. Y hay una explicación científica, si la separación de continente vino después del diluvio, que se separaron los continentes, ¿ok? Pero también habría que explicar cómo llegaron esas personas a los continentes. Muy fácil, el estrecho de Bering. América, el estrecho de Bering. Y habría que explicar también que si la tierra era redonda o simplemente como dice la Torá. La cuarta dimensión, caballero. Claro. Aparte que ahí viene la explicación de Venezuela, ¿no? Ustedes saben que Venezuela, geográficamente, da casi en el mismo punto donde está Israel. Si une los continentes, ¿sabían eso, no? Que Venezuela está prácticamente unida en el contexto donde está eso. De hecho, se habla de que el Gran Edén, parte del Gran Edén, era aquí, y los dos grandes morros tepuyes que están picados así, era el árbol 1 y el árbol 2. Pero eso es otro tema que vamos a tocar y después si te vas a decir. Ajá, de hecho, David tiene la palabra. De David hecho, tiene Venezuela tiene las estaciones. Ok, vale, algo rapidito, algo corto. A ver, yo estaba viendo una película, justamente que decía Moreno, y entonces aparece, como dentro de la misma tierra, aparece el agua. Entonces ahí me decía una persona vista, y eso en el, ese es... Como Mara. Falto de azúcar. Ajá. Que, sí, pero bueno, no es... El café árabe. Eso es lo que entonces, hay. Entonces... aparece como en la misma tierra, como que se separa y aparece el agua. Entonces me viene, dice una persona que también está viendo conmigo, bueno, en ese momento se separaron los crecimientos. Sí, hay muchas cosas. Ok, con respecto, si no se me va la enseñanza al final. Ya va. Lo de decir, no se te sabe del día de allá cuando el día se, ¿no? Los judíos tienen guardado el comandamiento, o sea, la tabla de comandante lo tiene guardado, ¿no? Si tiene que tener un sótano, en un sótano, una grieta, eso lo tiene uno muy reservado. Y decir eso, me han contado eso. Es especulación, no sabes. Sí. Ok, sobre la parashá. Sé que los elefantes ya estaban que no aguantaban y se fueron para una esquina del barco, ya sabes, ¿no? Y no detengan esa locura. Un chiste que había. Bueno, entonces, ahora llega Noah, desembarca, ya aprendimos lo del juicio. Y dice que bajan él y su familia. Interesante, 3 hijos: Sem o Shem, Ham y Yafet. 3 hijos. ¿Por qué no 4 hijos? ¿Por qué 3? Noah, ¿verdad? También ahí está también 3, ¿verdad? 3 justos también, aunque eso es de su padre, heredaron también, incluso las naciones, incluso se dice que, dice ya la mística judía, que uno representaba la parte negativa, el otro la parte positiva, el otro el equilibrio. ¿Quién era el equilibrio? A ver. Shem. La simiente escogida, ¿no? Esa simiente donde venía incluso Abraham, ¿no? Ajá. No fue el que tuvo así realmente la iniciativa y se salió del vaso y hizo la yeshiva, ¿no? Que se dice Shem. Shem. Después viene, bueno, a partir de la genealogía de Shem es interesante estudiarla, Eber y toda esa cosa en Babilonia, que fue el lugar donde realmente se pobló allí la gente. La pasión. Que es la gran civilización, ¿no? La primera cuna de la civilización es Babilonia, ¿no? Ahí donde Nimrod, todas esas cosas. Ahora, escuchen, es interesante ya rapidito que habla de... ahora viene Babel, que es otro temazo, pero ya saben todo lo que pasó en Babel. La pregunta es, y después pregúntenle lo que quieran, la pregunta es, y una pregunta ya quizá muy sencilla, o no sé. Fíjense bien, hubo un diluvio a causa de la corrupción de las personas, ¿verdad? Y todo lo que ustedes saben moralmente. Pero ahora mismo en la Torre de Babel algo similar, no igual. Una blasfemia contra Hashem. Idolatría. Claro, usted diría, ya moré, ya yo sé la respuesta. Dios hizo un pacto con Noah y dijo que no iba a haber más diluvio y por eso no iba a destruir a esa gente con diluvio, por el mismo arcoíris, pero ya va. Pero no los mató. Los dispersó. La pregunta es, ¿por qué no los mató si también blasfemaron el nombre de Dios? ¿Cuál es la diferencia de ese juicio antes y ahora de la Torre de Babel, que era blasfemar a Shem y a Shem? Bueno, que confundan la lengua y que se vayan. ¿Qué hay allí? ¿Qué es peor? ¿Lo de allá o lo de acá o los dos, pero no hubo el mismo juicio de muerte? A ver. Porque ahora no estaban haciendo algo antinatura, como estaban haciendo antes, que hacían cosas aberrantes. Mientras que ahora y si blasfemar contra Dios no es causa de muerte. Pues sí, pero. Ah, sí, pero no los mató. Pregunta judía. Ajá, no los mató. Sí, cualquiera puede blasfemar y normal, no le pasa nada. ¿Ok? Ajá, a ver, ¿cuál es la diferencia? Más que blasfemar, retar a Dios. Sí, pero se considera una blasfemia. Así que idolatría. Idolatría. Idolatría es blasfemia a Hashem. Ajá. Sí, la femia es totalmente, o sea, grave. ¿Grave? La torre de Babel fue grave. Eterno. Ajá. ¿Por qué no muere? Porque hay otro tipo de muerte, o sea, muerte espiritual. Porque cuando el Eterno nos manda a dispersar, está, o sea, hay una separación espiritual entre los hombres y el Eterno. Entonces eso es otro tema y creo que es más grave todavía. Tenemos ya un moré acá. Por ahí va la cosa, no sé si entendieron. Y lo que dice esa es la diferencia. Y otra cosa, ellos se sentían por encima del Eterno porque ellos, no sé cómo, sabían que su juicio siempre era la dispersión. Eso es lo que te estabas diciendo. Bueno, para que no nos dispersen, vamos a hacer una torre así para que todos estemos siempre en el mismo sitio. Un centro comercial llamado Babel. Jesús, tu explicación que sobre eso. No, lo que pasa es que hay veces como que Dios prefiere, como cuando dicen, imagínense cada uno de ustedes que viene alguien y te insulta. Y bueno, yo digo, bueno, está bien que me insulte a mí, pero a mi familia. Ahí sí no me lo voy a cargar. Entonces, como que Dios prefirió, bueno, voy a pasar esto. Me están insultando a mí directamente, se lo voy a pasar, no lo voy a matar, voy a dispersarlo. Pero en cuanto ¿y el Mabul? Sí, pero obviamente se está destruyendo el mundo. Si no hago nada, entonces. Prójimo. Exacto, se está destruyendo el mundo. Ahí vemos el amor que Hashem tiene del prójimo hacia el prójimo. Juan 3:16. De tal manera Dios amó a quién? A la gente, el mundo somos. ¿Me entiendes? Es decir, él condenaría más una acción del mundo con el mundo que con él. Con él se la arregla y hace, pero cuando es del hombre al hombre, por eso es que cuando hay guerras hay graves consecuencias para la vida del hombre. La vida del hombre está en juego, ¿me entiendes? Pero cuando es cosa hacia Dios, ya es un tema como dice Isaac, que dice que tiene que ver con un tema de muerte espiritual, ¿no? Ese caret espiritual, porque tiene que ver con Hashem y no del hombre. La Torre de Babel, ellos estaban combatiendo, se estaban matando en la Torre de Babel. No, estaban unidos. Estaban unidos en una sola misma mente. Pero el pensar ya estaba errado. El pensar era que él llegase como de una torre, ¿verdad? Pero estaban unidos. Había shalom, entre comillas. Pero no había en el diluvio shalom. Pero podían conseguir lo que ellos quisieran. Porque ese, sí. Entonces el Eterno prácticamente dice, como tienen todo tan unido y tienen una misma voz, o sea, no van a poder irse de un lado para otro. Entonces vamos a ponerle distintos idiomas para que se dispersen. Porque una de las cosas que ellos dijeron es, para que Dios no nos disperse. Ese fue el castigo. Que Dios no nos disperse, bueno, ¿qué hizo Dios? Lo dispersó. Les puso distintos idiomas y todo lo demás y ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Con respecto a eso y que es importante. Claro, y bueno, ya terminaron allá. Pero es interesante en esta parasha, y bueno, es también lo que hablaba el More Esteban, y era el tema de las leyes noágidas, ¿no? Benei Noah, la ley de Benei Noah, que hoy en día hay un boom. Que ojo, no quiero decir que se esté engañando a la gente, que no te consideres Israel, porque también respeto a eso y tiene su cosas lógicas y su cosa no lógica para atrapar a la gente, ¿no? Exacto. Como ellos dijeran, y nosotros atrapamos también con nuestra doctrina. Claro. Ajá. Un puntico, referente a lo que estaba diciendo el hermano Isaac, venimos escuchando eso también con Adán. ¿Cómo nos pueden ustedes explicar eso de muerte espiritual? Porque una persona peca, ¿verdad? Pero se arrepiente, agarra su camino y puede hacer el esfuerzo y subir de nivel espiritual. Pero ¿cómo podemos clasificar eso de muerte espiritual? Pero sigue vivo. Él puede arrepentirse, puede subir de su nivel, pero ¿cómo pueden ustedes explicar eso? El Mashiach. ¿Quién resucita? ¿Resucita de qué? ¿De una muerte física o de una muerte espiritual? Exactamente. Entonces, cuando Mashiach es levantado y nosotros somos levantados juntamente con él, es porque nosotros, cuando hemos tenido una muerte espiritual, aceptamos la Torah, aceptamos al Mashiach, nosotros nacemos de nuevo. Y obviamente tenemos nueva vida espiritual. Hashem no dio, cuando creó a Adam Arishon, ¿le dio qué cosa? Aliento de espíritu. Sí, pero ¿qué le dio? ¿Cuál le dio? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabe qué significa eso? Eso tiene que ver ver con cuando tú cuando Adán pecó, perdió la imagen de Hashem. Exacto. Pero cuando cuando un hombre hace teshuva, vuelve a venir la imagen. Eso que significa vida espiritual. De muerte pasó a vida. Ahora con Mashiach vuelve la imagen del Creador a nosotros. Eso es lo que está escrito, ¿ok? Bueno. Lo que pasó cuando este rabino maestro de Israel se le acercó a Mashiach. Y él le dijo, de cierto te digo que tiene que nacer de nuevo. Y él entendió literalmente. Y dijo, eso que tengo que mira, Caín. Caín mató, ¿y por qué Dios no lo mató? Ojo por ojo, diente por diente. Ah, ese está entendiendo, ahí le puse el sello. A pedirle a mi hermano Betzalel, una palabra de oración por...